son. Suena la tripa, la guayara cae, la cae. Pa' que la muevas al son del pago. Yaraca, al son de la charanga, al son. Suena la timba y la guayara.